la desaparición de la víctima la lleva directamente la Subsecretaría de Derechos Humanos, digamos, la investigación de esta desaparición en coordinación con la Fiscalía General de la República. Esta desaparición de la víctima está directamente relacionada con su profesión como periodista y todo indica que fue perpetrada por un grupo de delincuencia organizada con la posible colaboración de funcionarios públicos.